10 de la mañana, 6 minutos, estamos en vivo en Desayuno de Campeones. Muy buen día para todos. Mi nombre es Nico Salazar y como todos los días me acompaña acá en la mesa Pedro Garay. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hoy el gran ausente es el chileno Marco Vera, que ha recibido la visita de sus padres, por ende no va a estar acá, así que le mandamos un fuerte abrazo. En la producción, la señorita Constanza Nicoletti, como todos los días. Hoy Germán nos da una mano en los controles, esperando por Fer. Así que bueno, estaremos como todas las mañanas llenándolos de deporte, llenándolos obviamente de mundial. Hoy vamos a tocar el tema del atletismo, ya que se está disputando el Nacional de Atletismo en la ciudad de Rosario, si mal no recuerdo. Y respecto a la música, vamos a estar hablando de una banda musical de origen platense. Él mató a un policía motorizado. Exactamente. Muy conocida en el ámbito platense, eje de lo que es el sello independiente Laptra, esta comunidad de músicos que tocan, tienen 10 bandas cada uno y son todos amigos. Una banda con buenos himnos, ¿no? Para ir de la mano del mundial, ¿no? Bien, sí, épico el tema. Es una banda muy interesante, la verdad que la he estado escuchando gracias a tus repercusiones y a las repercusiones de otros varios amigos. Y bueno, y si no les parece mal, me parece que es el momento de escuchar el primer tema. ¿Qué decís, Pedro? Vamos al primer tema. Nos metemos con el primer tema. La banda se llama Él Mató a un Policía Motorizado y el tema es Sábado. El tema Sábado de nuestra banda del día. La banda es Él Mató a un Policía Motorizado. Y nosotros seguimos con más Desayuno de Campeones en una mañana gris, como nos tiene acostumbrado este otoño en la ciudad de La Plata. Ya invierno, ayer fue 21, ya es invierno. Así que preparen las bufandas y los gorros. Y bueno, y si hablamos de frío, podemos hablar del partido que se ha vivido entre Argentina e Irán. Que creo que desde el planteo táctico la gente estuvo conforme. Me parece que desde la regularidad del partido no. Pero bueno, qué mejor que el analista deportivo que tenemos en la mesa, que es el señor Pedro Garay, para contarnos un poco qué ha pasado con este Argentina 1 sobre la hora, Irán 0. Primero que nada, quiero decir, antes de que nos empecemos a pelear, vamos a pelear por este tema, quiero hacer un asterisco y salir un poquito del tema de Argentina, de Argentina e Irán. ¿Te diste cuenta que lo mismo que hacemos nosotros con la cortina musical de cada bloque lo está haciendo el canal del Gordo Bonadeo? De poner los temas musicales de cada mundial. De cada mundial. Yo creo no he prestado atención, pero seguramente se nos han copiado. Se nos han copiado. Porque Desayuno de Campeones ya hemos hablado que ha salido desde Boston, ha salido en la ciudad de Neuquén, ha salido en Chile. Es internacional, siempre es decimos. Es internacional. Y por qué no, como dice la gente de Fútbol para Todos, se escucha a lo ancho y a lo largo de todo el país, ¿no? Sí, sí, yo creo que lo ha escuchado algún productor de TIC. Nos han robado. Y nos robaron, pero bueno. Volvamos al tema que nos compete, que sí. Es Argentina-Irán. Un partido que dejó más frustración que alegría, ¿no? A pesar de que Argentina ganó. Consiguió el pase, consiguió la misión, que era básicamente ganar los dos primeros partidos y estar liberado rápido del compromiso de tener que clasificar, que desde 2012 es un fantasma que persigue a todas las selecciones argentinas. Primero hay que pasar la primera ronda. Me parece que si vos creo que si hoy vengo y te pregunto, che, ¿qué te resultó más extraño o qué te hizo más ruido el fin de semana durante el partido de Argentina? ¿Que hayamos ganado 1-0 contra Irán o que estemos clasificados a octavos de final? Creo que hay mucha gente que dio por sentado que íbamos a clasificar, entonces no se dio cuenta del tamaño de esa victoria. Sí, luchada, sí, dudosa, pero nos metieron octavos. O sea. Sí, sí, el hincha argentino, ya lo vamos a estar hablando de ese tema, el hincha argentino piensa que somos los mejores y que vamos a ganar, exacto, por goleada todos, exacto, los partidos. Y bueno, disminuye siempre la calidad del rival un poco desde la ignorancia, porque convengamos que nadie vio un solo partido con jugadores iraníes en cancha en el último año. No, seguro. Así que bueno, todos pensamos que eran unos crotos bárbaros, pero nadie tenía los argumentos para demostrarlo. Me parece que como bloque fueron un buen equipo, pero bueno, como decía, el hincha argentino siempre piensa que ya ganamos todos los partidos, ya estamos en la final con Brasil. Entonces, lógicamente, la clasificación se daba por descontada. Sí, sí, sí, sí. Pero sí me da la sensación de que para los jugadores, después de lo que fue 2002, sí hay una gran presión por cumplir ese primer objetivo y, bueno, no ser un fracaso rotundo, ¿no? Ya estás en octavos, ya te va a tocar un rival de jerarquía o un rival medianamente de jerarquía. Entonces, bueno, ya si pasa una catástrofe y perdés en octavos, por lo menos pasaste de ronda, no vas a quedar en la historia como aquel fracaso. Te interrumpo dos minutos y te robo una palabra que dijiste. Dijiste jerarquía. Qué difícil decir jerarquía en este mundial, o tratar de un equipo con jerarquía en este torneo del mundo. Es muy complicado. Me parece que hay equipos de no tanto nombre, como por ejemplo Costa Rica, que le hace un partido increíble a Uruguay, le gana muy bien 3-1, le hace un buen planteo táctico a Italia y gana. Y hablamos de jerarquía de equipos que por ahí son más chicos. La verdad que es un mundial muy indescifrable, por llamarlo de alguna manera. Ya nos meteremos a analizar el resto de los partidos en la continuidad del programa. Pero me parece que Argentina hoy en día está, no sé si la palabra es subestimando. Desde la afuera sí, seguro. La gente pensaba que Irán le iba a hacer 7 goles. Le está costando. Y al equipo le está costando, indudablemente. Sí, le está costando mucho. Me parece que hay muchos factores. El principal es el propio funcionamiento y ahora nos vamos a meter en eso. Pero sí es cierto, comparto 100% lo que decís, de que hay muchos equipos que se prepararon para resistir y para resistir con todo su poder y ponen toda la fuerza para aguantar. Caso Irán, me parece que Irán hizo un partidazo. Un partidazo. Lo podría haber ganado. Un técnico con mucha chapa. Queiroz es un tipo que sabe. Un tipo, claro, que ha dirigido Champions, un tipo que ha dirigido más de una selección. Y sabe lo que tiene y dijo, bueno, no voy a ser tonto, no voy a ir para adelante como loco. No se regaló como pasó con Serbia en el 2006, por ejemplo. Y ahora define el pase de grupo mano a mano con un equipo eliminado, por ejemplo. Con Bosnia le toca. Sí. Entonces, me parece que hizo bien las cosas Irán. ¿Y si pasa Irán? Yo creo que pasa Irán. Pasa Irán. Nosotros sí le ganamos a Nigeria, damos por sentado eso. Dando la lógica, claro. Dando los resultados lógicos, me parece que pasa Irán. Me parece que Irán estuvo muy cerca de hacer historia. Se notó cuando termina el partido que se desplomaron dos o tres jugadores iraníes, sí, al suelo. Sí. Porque estaban muy cerca de conseguir un empate que hubiese quedado en los anales de la historia iraní. Sí. Y bueno, se les escapó por muy poco. Como argentino que soy, obviamente que grité a muerte el gol de Messi y lo imaginaba así, charlando entre mesas con los chicos. Uno se imagina que Messi te va a dar el gol del triunfo como siempre lo soñamos, como lo veo en la final. Eso por ahí es uno de los estandartes que a mí me llevan a seguir diciendo que vamos a ser campeones del mundo, porque tenemos un tipo que no puede no ser campeón del mundo. Tiene estas cosas que nos sorprenden día a día y la verdad que merece lo que le pasa a Messi. Pero el partido merecía ser un empate. Sí, lamentablemente merecía ser un empate. Podría haber sido derrota incluso. Podría haber sido derrota. Tuvo menos chances concretas de gol que Irán. Bueno, lo bueno es que un tipo como Romero, que viene siendo criticado desde hace rato, con pocas jugadas, porque con Bosnia tuvo una. El partido pasado arquero tuvo dos con Irán. Equipo grande, ¿no? Es un arquero que está respondiendo bien. Sí. Dejémoslo que siga así. Dejémoslo. Uno de los grandes nombres que se ha redimido, por lo menos en estos dos partidos, seguramente. Chiquito Romero. Seguramente. Me parece que el otro que está dando en silencio, ¿no? Que hablar es Marcos Rojo, que tuvo dos buenos muy partidos. Sí. El partido con Irán fue muy bueno. Yo creo que fue lo mejor del equipo, pero no podemos hablar de figura porque no inciden una. En el resultado. Exacto. Romero y Messi. Sí, no sí, Marcos sí. Rojo, que no está obviamente para incidir. Hay un en el nombre resultado. Que me sorprende, pero no para positivo, que es Ángel Di María. Un hombre mundial que todos esperábamos que sí. sea él la figura incluso. Sí. Al lado Messi creo que está por demás de todos porque es el mejor jugador del mundo y todos lo ponemos como figura, ¿no? En el conocimiento común del fútbol, o aquel que sabe mucho o aquel que sabe poco dice que Messi es el mejor. Y me parece que la sorpresa de Argentina, la seguridad de Argentina va a venir por lo bueno o lo malo que pueda hacer Di María. Y hoy se nota. Sí. Hoy, más allá del planteo, ¿no? El otro día hablábamos que con cinco defensores le pasaba mucho Rojo, entonces no podía desempeñarse mejor, tenía más cuidado en la marca. Hoy, un poco más suelto, tampoco rindió del todo. ¿Qué opinas del planteo? La otra vez hablamos del planteo de cinco defensores y fue una discusión que tuvo mucha tela por cortar. Bueno, hoy jugamos con cuatro y no jugamos del todo bien tampoco. No. Más allá de que el planteo deja claramente descompensado a Argentina, como también el otro planteo dejaba descompensado a Argentina en ataque. Más allá de que discutamos si hubo la actitud adecuada con cinco defensores. Sí. La actitud que llevara al planteo a lucirse como puede lucirse, porque de hecho lo usan mucho equipos ofensivos. Pero como venía diciendo, más allá de 4-5, me parece que el partido con Irán no pasó por los esquemas. Claro. La discusión de la previa quedó desactivada, ¿no? Sí, el esquema Argentina defensivamente, claramente, los laterales van. Sabaletti sí, y Rojo van. Te obliga a ir, en realidad. Y no hay 10 tipos metidos en campo propio, te obliga a ir, a atacar todo el tiempo. Por supuesto. Entonces, claro, Irán se paró de una manera que no importaba si ponía 5, 6, 7 delanteros, era lo mismo. Ellos te esperaban con su línea de 4 y su línea de 5, plantaditas atrás de mitad de cancha, su único delantero esperando para la contra, un delantero muy veloz. Reza. Reza. Bueno, Irán hizo lo que tenía que hacer, me parece. Argentina no hubiese importado si ponía otro esquema, no hubiese cambiado la ecuación porque a mí me parece que lo que definió la narrativa de este partido fue la actuación individual de los jugadores. Claro. Fueron sin duda, sí. Mérito de Irán, que los absorbió. Sí. Pero también falta de energía o falta de rebeldía. De protagonismo, me parece. De hacerse cargo de una situación que no estaba saliendo como todos queríamos. Me parece que es el caso sin criticar, Claro, no, por supuesto. A modo de pensamiento, a modo de crítica constructiva, si se quiere. Es muy difícil chocar y chocar contra una pared. Exacto, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Di María, a Agüero y Higuaín. Me parece, de todas maneras, que Agüero está acostumbrado a una marca férrea, a una marca personal. Sí, es un tipo duro, acostumbrado. Y no lo vi saliendo del área como hacen el City para salir de esa marca, para juntarse también con los que vienen, para juntarse con Messi, que sí se retrasó a propósito para tomar contacto con el balón y salir de la marca, a pesar de que por eso quedó lejos del área, sí. Por momentos, y también durante muchos momentos frustrado caminando sin encontrar el modo de pesar en el partido. Te hago una pregunta cortita y me la respondés. Vamos a escuchar un audio de Alejandro Sabela, el técnico de nuestra selección, que hablaba luego del partido con Irán, pero te hago una cortita para que me la responda después de escuchar a Sabela y analizarlo. ¿Higuaín sí o Higuaín no en esta selección? Si bien Bosnia también nos esperó, son jugadores con otra idiosincrasia, con otra mentalidad, que se ofrecen más para atacar, para más allá de esperar, se ofrecen más para el juego, y este es un equipo que está más, por lo menos contra los equipos de mayor jerarquía, más preparado para directamente contragolpear. Y Messi, bueno, estuvo muy muy marcado, todos estuvieron muy marcados por la cantidad de gente que Irán nos regalaba prácticamente la pelota y nos esperaba detrás de mitad de cancha, pero siguió insistiendo todo el partido y tuvo perseverancia, paciencia, actitud, y bueno, buscó siempre el gol a su manera, en las posibilidades que tenía, y bueno, y tuvo dos en el segundo tiempo, tuvo tres, una que pateó y había mucha gente adelante y rebotó, y después tuvo la que pasó cerca del palo y la del final, que la definió magistralmente. México 86. Ahí pasaba el entrenador de la selección argentina, Alejandro Sabella, dejando una reflexión acerca de lo que había dado el partido entre Argentina e Irán. Comparto lo que dice de Messi, de que es un tipo que tiene perseverancia, de que tiene paciencia, de que nunca deja nada por perdido. Por momentos, yo no te voy a mentir, 70 minutos de partido, 25 minutos del segundo tiempo, y por la cabeza se me pasaba de que Messi iba a aparecer al minuto 90 y hacer un gol. No te voy a mentir. Pero también se me pasó de decir, pucha, estamos jugando con Irán, Messi no agarra la pelota. Messi tuvo un bache de 20 minutos en el cual no agarró la pelota, lo cual no es culpa de Messi, lo cual es culpa de un equipo que no lo rodea de la manera correcta, es culpa de un Higuaín, como te nombraba anteriormente, que no está bien desde lo físico y se nota pesado, se lo nota lento. Hablabas de Agüero y muy bien, es un tipo acostumbrado a la marca ruda, juega en la Premier League, que es una de las ligas, me parece, más fuertes del mundo, fuerte en cuanto a lo físico, ¿no? Estamos hablando de que Marcos Rojo, que es un tipo muy criticado, está siendo uno de los mejores del partido. Estamos hablando de que entró la Bessi y fue un buen cambio, un buen golpe de aire para la Argentina. Creo que ahí está la solución, de buscar más por afuera, de buscar más a las personas o a los jugadores por ahí no tan figuras desde el vamos, y empezar a sentirnos una selección, un equipo realmente de 23 tipos que van a buscar un sueño, no de nombres propios. Me parece que es el momento de que, si Isabela tiene que probar con Nigeria, ya clasificado octavos, con un equipo alternativo, que lo haga, pero que lo haga desde el conocimiento de que después lo puede usar en octavos, en cuartos y ojalá hasta la final, ¿verdad? Hay muchas cuestiones en todo lo que dijiste. En primera instancia, me parece que, bueno, Higuaín y Agüero están, y Di María también, evidentemente cansados por una temporada muy larga. También es discutible si el cansancio es todo lo que los está llevando a actuar de esta manera o si hay una cuestión de grupo, como hablas vos, de disconformismo. Se habló mucho del quiebre después de que Ever Banega quedó marginado de los 23. Quizás haya un grupo que antes estaba más unido que ahora. Quizás haya bandos dentro del grupo. Me parece que es común en los equipos. Son todos condimentos. También juega el rival, como lo dijimos. Argentina es uno de los equipos más observados del planeta, probablemente. Sí. Todos saben cómo marcar a Messi ya porque hace rato vienen siendo efectivas las marcas escalonadas sobre Messi, lo sacan del área, lo llevan lejos, le ponen uno, dos, al tercero que pasa le pega una patada y se terminó Messi. Es muy difícil para Messi jugar así, tan cortado el juego, con el juego tan cortado, y si no encuentra socios para tocar de primera, porque los socios no están en buen nivel y también porque el rival se te cierra, bueno, se le va a complicar a Messi. Me parece que Irán lo que hizo muy bien es marcar a los buenos, ¿no? Yo considero necesario gente que lo rodee, porque todos sabemos de la grandeza de Messi, no hace falta siquiera decirlo más, porque ganando cuatro balones de oro como ganó, teniendo los premios, los laureles que ha ganado en el Barcelona, basta y sobra con eso. Pero no tenemos que detenernos ni siquiera a pensar en que gracias a Messi vamos a ser campeones del mundo. Dejémoslo como una obviedad. No. Dejémoslo como una obviedad. Como dijo un amigo mío, pasa. Pero ayudémoslo a Messi, ¿no? Un amigo mío dijo, está bien, Messi está apareciendo, el Mundial pasado pegaban el palo las que hoy entran. Sí, gracias a Dios. Pero estamos gastando cartuchos de Messi también. Messi, por ejemplo, hizo cosas tan grandes como hacernos conocer el nombre de un arquero nigeriano, que siquiera sabíamos cómo se llamaba, y hoy sabemos que es Enyiama. Claro. Porque el Mundial pasado lo mató a pelotazos y el arquero respondió todo. Pero no es un superhéroe, es un simple jugador de fútbol. No, y como te digo, estamos gastando cartuchos de Messi. Mejor que este gol sobre la hora lo haga en cuartos de final. Exacto. Ahora que haga los goles Di María, que haga los goles Higuaín. Pero bueno, no han aparecido. El partido con Nigeria me parece que va a ser una vez más un partido muy charlado. Porque imagino que Sabella va a hacer cambios por dos motivos. Para preservar a jugadores y también para probar. Porque hay jugadores que están bajos. No solo nos concentremos en los cuatro fantásticos, sino en Gago, muy pedido después del partido con Bosnia, muy ausente contra Irán. Yo lo vi lentísimo, sobre todo para el retroceso, ¿no? Además de perder pelotas que no suele perder, que bueno, puede deberse a la falta de rodaje que trae Gago, ¿no? Recordemos que jugó 20 partidos en una temporada por muchas lesiones. Y en muchos de esos con buen nivel. Sí, pero además de que contra Irán perdió muchas pelotas porque quizás había pocos espacios por falta de rodaje. Yo lo vi cansado, lo vi que perdía la pelota y le costaba mucho el retroceso. Se repitió una de las imágenes que yo vi con Bosnia, que es Mascherano, sí, cagando la puteada básicamente, no, y diciéndole bajá porque yo solo no puedo contra todos. Sí, sí, sí, seguro. Y ese fue uno de los callejones. Y hubo un cambio de roles, me parece, que no es necesario en esta selección, de una selección de buen pie. No lo digo que Javier Mascherano ha sido un tipo de buen pie, porque en sus años en Barcelona ha aprendido a tratar la pelota muy bien, pero no es un tipo tan dúctil con la pelota como lo es, sí, Fernando Gago, como lo es Di María, como lo es los de arriba, ¿verdad? Y el fin de semana, el día sábado en el partido, observé que Mascherano tenía mucho la pelota en la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha tiene que pasar Gago, robársela y llevársela, sí, la pelota. Pero y Gago hay dos cuestiones. Ahí empieza para mí los anticuerpos de la selección ante, sí, ante los problemas, sí, sí, sí, sí, sí, endógenos que se empiezan a ver, ¿no? El mal nivel de Gago obliga a Mascherano a tener la pelota. Sí, seguro. Pero también, ¿qué pasa? El rival toma nota. Queiroz mandó a un tipo a que lo siga Gago. Sí. Tomó nota de lo que pasó con Bosnia. Si Gago se le dio 100 veces a Messi, bueno, se va, le va a dar 80. Cortamos ese circuito. Sí. Si Messi toma la pelota cerca del área, te enganchiste un gol, bueno, lo alejamos del área. Si Higuaín y Agüero son los tipos que tocan de primera con Messi y tocando de primera es como se abren las defensas, bueno, absorbemos a Higuaín y Agüero. Decime si es malo. Yo hoy haría un cambio. Claro, dejaría así a los cuatro fantásticos por el momento. Pero hay un cambio chiquitito, que es poner a Maxi Rodríguez. ¿En lugar de? En lugar de Gago. ¿Pero de 5? No, sea, de volante. ¿Qué volante? Joven, los tres en el medio. Sí, los tres en el medio. Igual la formación, pero bueno, con Gago con Maxi Rodríguez por derecha. Le daría un poco más de dinámica y tiene retroceso y tiene un poco Maxi, retroceso, exactamente. Maxi Rodríguez, sí. Pero bueno, un mundial el cual nos va a dejar un montón de cosas para hablar. De hecho, ya está pasando. Ahora en el bloque que sigue vamos a estar hablando del resto de los partidos, de la cantidad de sorpresas que están dando. Yo no sé si llamar las sorpresas, porque son equipos que no lo hacen por una. Lo que hizo Costa Rica, por ejemplo, que lo vamos a estar ampliando, ya creo que no es sorpresa. Ya es parte de un planteo técnico y táctico y una incentivación de los jugadores impresionante. Lo cual nos deja mucho para hablar. Si te parece, Pedro, vamos a escuchar el segundo tema de la banda del día. De la banda Él mató a un policía motorizado, de esta banda platense. El tema se llama Guitarra Comunista. legs up in the sky. Put them in the sky. Ain't no side to side. Lo que suena de fondo es We Are One, es el tema oficial de esta Copa del Mundo. Me encanta el tema, Pedro, no sé a vos. Es uno de los temas más divertidos de los últimos mundiales, me parece. Me gusta un montón. Es un tema simpático. Es un tema me para parece bailar, que... me dan ganas de bailar. De agarrar una caipirinha, para ¿por qué bailar, no? Para bailar, ¿no? Efusivamente, no. Es no, un tema no, para pero... mover la cabecita un poquito. Es como para tener una caipirinha en la mano, estar en la playa y empezar a sentir la musiquita y moverte de a poquito. Un tema de fondo. Despacito, sí. Despacito viene siendo este mundial, pero agresivo. Despacito digo porque nos da todo el tiempo temas para hablar, lo cual lo hace lento, pero viene siendo muy dinámico en cuanto a cantidad de goles. Hay 94 goles ya en este mundial. Hoy podemos llegar a los 100 goles. Hay tres partidazos en el día de hoy. Como bien decías vos recién, Brasil-Camerún me parece que es un partido que sabemos quién va a ganar. Croacia-México hay un partido por la clasificación importantísima. Y ni hablar de Chile-Holanda. Chile-Holanda juegan para ver quién no se cruza con Brasil. Sí, yo quiero que se cruce Chile. No, yo quiero que se cruce Holanda. Que se maten entre ellos. Claro. Sí, yo por sí, una sí. cuestión de querer ver a Chile con Brasil, que Chile está jugando muy bien y si lo deja fuera de local, podría ser para el pueblo chileno, sería una alegría inmensa, imagínate para sí, Marcos. Si no vino hoy, si pasa eso con Chile, no viene nunca más. Creo que lo perdemos. Pero bueno, en una zanja, no hablemos de lo que puede llegar a pasar, sino hablemos de lo que pasó. Hablemos de un Brasil. Digo esto porque Brasil está dando muestras de una falencia en el juego importante. Mejor dicho, bien lo dijiste hace un rato vos, los rivales también juegan. Todos nos imaginábamos que Brasil iba a pasar de ronda fácil, que en los papeles tenía un grupo no tan fácil como el nuestro, no tan accesible. Igual un grupo accesible. Pero sí, sí, eran sí. rivales a vencer, me parece que... Sobre todo teniendo Brasil, en cuenta que México entra por la ventana al sí, Mundial, ¿no? Sí, me parece que Brasil tenía tres rivales a vencer, no fáciles, pero sí me parece que era el mejor del grupo, por llamarlo de alguna manera, local, con su gente... Quizá con algún vueltito de más como para poder ganar partidos complicados. Cosa que no se ha dado en este Mundial. Cosas que yo pensaba y no se han dado. Por ejemplo, el partido con México. Yo creí que Brasil iba a ganar sin duda. Sin embargo, empató. Un buen planteo del equipo mexicano. Un técnico que lo veo hablar, lo veo gesticular. Y se me viene Caruso Lombardi a la cabeza, el técnico de México, Herrera. Sin querer queriendo se me viene ese tipo a la cabeza. Y digo, este tipo es un tipo que sabe. No sé si va a ganar o no, pero te va a complicar la vida. Sí, México, para eso está México, me parece. De todas maneras, si bien tiene 4 puntos, está en un problemón hoy, ¿no? Tiene que ganarle a Croacia para pasar. Sí, ni hablar. Así que la verdad que hizo un buen mundial, le tocó un grupo complicado. Entró de casualidad al mundial, entró porque Estados Unidos hizo un gol sobre la hora en la clasificación de la CONCACAF. Y por diferencia de goles, consiguió pasar al repechaje. Sí, sí, o sí. Sea, entró súper por la ventana. Nadie esperaba nada de México. Hizo un muy buen primer partido contra la cenicienta del grupo. Bueno, después consiguió un empate bueno con Brasil. Tuvo alguna chance. Hoy voy a dejar que el que se arriesgue seas vos. Últimamente estás resistiendo archivos. Sos bueno para vengo eso. Vengo zafando. Te voy a pedir por favor que me digas de Croacia y México que arriesgues un resultado a ver quién es el equipo que va a acompañar a Brasil en los octavos de final de este grupo. No sé resultados. Yo creo que pasa Croacia. Yo creo que pasa Perfecto. Croacia. Brasil y Croacia. Otro de los equipos que está dando sorpresa, o que dio sorpresa en el último... En el día de ayer, en realidad, cuando jugó contra Alemania y empató 2-2, fue Ghana. Sí, bueno. Los equipos africanos, como veníamos diciendo, suelen tener esta desfachatez, ¿no? Sí. De que por ahí... Sí. Pierden contra un equipo de porquería y después van y al más importante. Bueno, no digamos que Estados Unidos es un equipo de porquería, es un buen equipo, es un equipo inteligente. Se entendió, sí, claramente. Pero bueno, Ghana perdió con Estados Unidos y le hizo mucho partido a Alemania. Se lo debería haber ganado, me parece que no lo gana. No lo gana porque casualmente es una selección que indirectamente se minimiza. Sabe que está jugando ante una potencia mundial y Alemania tuvo atributos como para llegar al empate, lo logró. Y indirectamente la selección ganesa... quiso cuidar un resultado de una forma no tan aconsejable, que es tirándose atrás, y Alemania lo fue llevando hasta... Yo vi que Alemania lo pasó por arriba, y que Ghana... Yo vi otra cosa. Es el mundial de las contras, de los contragolpes. Claro, yo vi que Ghana, en lugar de protegerse con todos los jugadores, quiso seguir saliendo de contraataque. Y Alemania se le vino. Y Alemania, cuando y se es viene, Alemania. Es una ola de... Preguntale a Maradona, claro. Claro, y yo vi eso. Después de que empató, igual Alemania frenó la vorágine. Yo pensé que le iban a hacer 5 goles después del empate, pero no. Lo controló bien Ghana. Hablaba de los equipos africanos. Si hay un equipo africano que realmente. Africano, sí. que me sorprende mucho por su buen juego, por su elegancia al jugar, porque es un equipo que toca la pelota, es Argelia. No sé si tenías la posibilidad de verlo. Argelia en el día de ayer ganó 4-2. Partidazo ayer. De la mano de Feguli, el jugador del Valencia, que no te voy a mentir, es el único jugador que yo conozco. pero sí, a pesar de conocerlo, ¿no? Me ha sorprendido para bien. Pero es un equipo muy ordenado, tácticamente muy ordenado, que el que tiene que jugar, juega, el que tiene que marcar, marca. Ninguno se sobreprotege, ninguno se, ¿cómo es que se dice? Se va de su contexto, cada uno hace lo que tiene que hacer. Y sí, si se anima a hacer algo más, lo hace, pero no de manera remota, ¿está bien? El lateral pasa, pero pasa una vez, no pasa cinco. Son muy cuidados, son muy prolijos. La verdad que si yo te decía que el Mundial 2010 en Brasil iba a tener en octavos de final, supongámoslo, ¿no? A Costa Rica, a Ghana, a, bueno, supongamos Croacia, pero era un poquito más evidente, a Bélgica también, Argelia, y no me sale otro equipo que esté ahí. Sobre ayudame. Todo si que te... iba a estar afuera España. Claro. Que iba a estar afuera Inglaterra. Iba a eso. Si te que planteaba quizás eso. Quizás quede afuera Italia o quizás quede afuera Uruguay, ¿no? Claro, si te planteaba todo eso, diciendo que quedaban afuera las potencias como están quedando, ¿vos me creías que iba a ser un mundial así? No. Creo que en la previa todos nos manejamos con un criterio que yo considero idiota, que es el de seguir manteniendo las jerarquías viejas del fútbol, ¿no? Sí. Tiene 5 copas mundiales, qué sé yo. Bueno, pero el fútbol se juega hoy, juega sí, hace por 30 supuesto. Años. Y que Uruguay tenga 2 copas mundiales, por ejemplo, no le garantiza nada. Como, bueno, evidentemente no le garantizó nada. Lo mismo Italia, lo mismo Inglaterra, que tiene una Copa del Mundo de local en el 66. Entonces, decir el grupo de los 3 campeones mundiales, bueno, está bien, son equipos con mucha tradición. Me parece que todos los equipos se preparan y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nos manejamos, me parece, con un criterio de equipo grande, de diario de Capital Federal. Sí. Me parece que hoy por hoy decimos que el fútbol es exitista, que los hinchas son exitistas, pero me parece que los hinchas son exitistas porque el fútbol en realidad es así. Hoy día estamos viendo un Costa Rica que hasta la semana pasada era un equipo que le iban a ganar todos, que le iban a ganar por goleada. Y hoy estamos hablando bien de Costa Rica, estamos hablando muy bien de Alan Ruiz, que es el capitán que hizo el gol contra Italia. Pero es un tipo que viene jugando bien al fútbol hace un montón de tiempo. Está jugando en Inglaterra hace 4 años. Estamos hablando de Campbell, que está jugando en el Olympiacos hace 4 años. Así todo, tiene 22 años, perdón, juega a los 19 en el Olympiacos. Lo estuve leyendo, lo estuve viendo porque no sé si es una sorpresa en el Mundial. Las sorpresas las teníamos como sorpresa a Bélgica, pero es un equipo conformado ya. Teníamos como sorpresa a Croacia, pero es un equipo con nombres propios. Me parece que las sorpresas dejaron de estar. Me parece que el exitismo del fútbol se da porque los jugadores de hoy en día rinden y los hinchas se fanatizan por lo que pasa hoy en día. Y como bien dijiste, seguimos agarrándonos de esas grandes potencias del fútbol mundial, como lo son Italia, Alemania, España y bla, mitos, bla, bla. ¿No? Nos manejamos con los grandes mitos del fútbol. E incluyo Argentina en esos mitos. Perdóname, claro, que lo haga. Supuesto, lo incluyo Argentina y creo Argentina, que ahí está el... que siempre piensa que es mejor que los sí, demás. Ahí sí, ahí está el error nuestro de creernos los mejores del mundo y me parece que no es tan así. Somos buenos, sí, tenemos un buen equipo, pero no somos los mejores. No, y hay que demostrar cada partido y siempre hay que tener en cuenta que el otro juega. Nos pasó con Irán, pero también le pasó a Alemania con Ghana, le pasó a los 3 campeones del mundo con Costa Rica, bueno, a 2 de los 3 campeones del mundo con Costa Rica, que cuando le ganó Uruguay, todos nos apresuramos en decir, bueno, pero Uruguay está otoñal, tiene los mismos, son los mismos. No tiene a Luis Suárez todavía. Está sin Lucho Suárez. Y después fue Italia y le hizo un partidazo a Costa Rica y le ganó. Demostrando que, bueno, quizás también el fútbol se terminó el paradigma de las individualidades, se terminó el paradigma también del fútbol por naciones. Claro. El fútbol es un fenómeno global y el tema de naciones son conjuntos que se juntan un rato al año a jugar como pueden. Sí, ¿no? sí, ni hablar. Entonces quizás pensar que un equipo por tener 2 o 3 jugadores buenos va a ser muy bueno es pensar que el fútbol es una suma de individualidades y no lo es. Hay una palabra en este mundial que está saliendo de la boca de mucha gente, que es incluida de la mía en su momento, que es la palabra batacazo. Me parece que ya es una palabra que hay que dejar de lado porque ya creo que el batacazo es uno una vez en el mundial o uno una vez en la Champions, uno una vez en la Libertadores. Y este mundial está dejando día tras día resultados impresionantes. Que gane Chile-España no me es sorpresivo porque Chile juega bien en la pelota, tiene un técnico dentro de todo inteligente. Pero que España venía quede de una goleada en primera ronda me parece totalmente sorpresivo. No sé a vos qué te pareció peor o qué te pareció más sorpresivo, que Chile le gane a España o que España quede fuera del Mundial. Si bien se dieron las dos cosas juntas, ¿no? Yo, tras el partido con Holanda de España, puede dar fe nuestro compañero, que hoy no está sentado acá, pero él puede, si quiere, llamar al teléfono de la radio, 451-6917. ¿Si habrá tomado pisco, no, ese chico, el fin de semana? Sí, debe estar. Yo, el día del partido que le ganan a España, intenté comunicarme con él, pero no me dio el contestador del celular. No sé, seguro, qué habrá pasado. Seguro. Lo dejó en la casa. Bueno, lo que estaba contando es que ese día, el día que... el día antes de ese partido, me comuniqué con el chileno vía mensajito y le dije... Después del 5-1 que le hizo Holanda a España, que Chile le iba a ganar a España, porque España estuvo muy bajo y porque un golpe así no se absorbe fácil. No, seguro. No volvés de un 5-1 diciendo, bueno, ganamos los dos partidos que quedan y pasamos de ronda. No, y más se cuando genera te conflicto, habló, me acuerdo que habló a los 2-3 días, habló Xavi Alonso y dijo que faltaba actitud, por ejemplo. Entonces ahí ya hay un grupo quebrado, sí. Un grupo evidentemente que después del golpe de Holanda... No sabía bien qué hacer. Y Chile venía jugando bien. Y venía jugando bien en la previa del Mundial. Si bien es un equipo... Chile es un equipo que no tiene centrales, por ejemplo. No tiene una dupla central es titular. Un equipo raro, pero que juega al fútbol. Que sabe del potencial que tiene en esos pocos nombres y lo sabe aprovechar. Sí, yo no diría pocos nombres. Tiene un equipo equilibrado, pero lo que tiene es una delantera muy voraz y muy veloz. Y le está aprovechando en esto del que venimos hablando ya hace un par de minutos, del nuevo modelo de juego de este nuevo estilo, que no es nuevo, pero que está de moda, de ir de contra. Y los jugadores velocistas. Claro. Entonces, bueno, con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, que todavía no está bien claramente. Con un buen Vargas, está jugando bien Vargas. Con un muy buen Vargas. Me parece que Chile está haciendo la diferencia en un grupo que asomaba muy complicado, ya están en octavos. Me atrevo a ponerle un asterisco al bielsismo supuesto de Jorge Sampaoli, un hombre que contamos, creo que el programa pasado, que se dormía escuchando las conferencias de prensa de Bielsa. Sí, sí. Pero si bien en la previa al Mundial, en lo que fue eliminatorias y en lo que fue amistosos previos, yo vi ese costado suicida de Bielsa de ir todo el tiempo al frente en el equipo de Jorge Sampaoli, contra España no lo vi. Contra España vi un equipo muy moderado. Muy pensante, es un equipo totalmente pensante. Que manejó la pelota. Te invito a vos y a la gente a que escuchemos a lo que dijo Jorge Sampaoli, técnico de la selección chilena. ¿Te parece? Vamos. Haber podido enfrentar de la manera que lo hizo hoy Chile al campeón del mundo, eliminarlo de la Copa, con autoridad, con valentía, con intensidad, con ataque. O sea, básicamente son los argumentos que uno... A priori imagina que fueron los que determinaron de que hoy Chile ganara un partido importante, que ganara bien contra un gran rival y que hayamos clasificado una fecha antes de que termine la primera parte para octavos. O sea, muy, muy contento y valorar mucho el esfuerzo del grupo que hizo un enorme esfuerzo para hacer un gran partido. Me parece que ahí está la diferencia, ¿no? Lo que marcaba Sampaoli. Hoy escuchábamos a Isabela y Isabela decía de que, o sea, hablaba bien de Messi, está bien. Messi fue el héroe del día sábado y decía que Messi es paciente y demás. Sampaoli habla de un grupo de jugadores que está convencido, de un grupo de jugadores que va para adelante, de un grupo que logra un triunfo, de un grupo que está unido. Me parece que ahí está la diferencia para con Argentina. Argentina sí. Todavía no es un grupo sólido. En Argentina se habló en la previa mucho del grupo, de que lo habían rodeado bien a Messi. Me parece que todo se desintegró por las internas previas, por las operaciones mediáticas que han sido muy fuertes en este Mundial, de los medios capitalinos que evidentemente no quieren que... Están agazapados esperando la derrota y están muy pendientes de las internas, los rumores... Entonces, bueno, obviamente es más fácil quebrar al grupo. Yo creo que en la previa se había formado un buen grupo de Argentina y que en el Mundial no vienen saliendo las cosas y todo está recayendo sobre Messi. Sí, me parece que es una presión que en algún momento, digamos, si no aparecen otros intérpretes, en algún momento la pulga va a quebrar. Si hablamos de protagonistas en el fin de semana, uno de los nombres claves para este fin de semana y para que todos nosotros podamos analizar el partido que ha hecho Uruguay es el de Luis Suárez, un tipo... Sí. En su momento fue un hombre que era la carta de recambio por Forlán, cuando ya Forlán se lo veía que la generación lo pasaba por arriba. Y Luis Suárez ha dado muestra de que es más que Forlán todavía, es un jugador impresionante. Creo que es mejor un tipo, del mundo. Sí, creo que es un tipo de los últimos 9 que quedan junto con Higuaín, digamos, pero no a ese nivel, déjame comparar simplemente posicionamiento. Nueves en el mundo quedan muy pocos, porque Wayne Rooney no es nueve, Zlatan no, claro, es nueve, es Cavani tampoco. Es un puesto en desaparición, pero de los puros, de los viejos... Sí, es uno de los pocos que quedan. Además es un pura raza total. Me tiene acuerdo... para jugar, tiene, sí, una cara dura, es impresionante. El potrero, eso es el potrero, es el... ¿Por qué no llamamos a Tevez? Bueno, es para otra discusión eso. Hay una nota muy linda publicada en Cancha Llena sobre por qué no llevamos a Tevez, si te interesa leerla, de sus muchas denuncias a la selección argentina, de sus muchos ninguneos a la selección argentina y de sus vastas operaciones para ser parte de las selecciones argentinas. Wow. Después de esos ninguneos, muy interesante la nota para el que quiera leerla. Pero bueno, volviendo al tema de Luis Uruguay, Suárez, exactamente. Sí. Me acuerdo de la semana pasada que decíamos, bueno, está bien, Uruguay perdió con Costa Rica, está medio fuera del Mundial. Vuelve Luis Suárez, pero ¿cuánto te puede cambiar un jugador? Bueno, la vida. La respuesta es que puede cambiar todo porque es Luis Suárez, que es una especie de Messi de Uruguay. La verdad que lo que hizo contra Italia fue... contra Inglaterra, perdón, sí, contra fue Inglaterra. Increíble. Sobre todo el segundo gol. Sí, sí. ¿No? Pues ya estaba, el partido ya estaba liquidado, Uruguay estaba metido atrás, era empate. Un pelotazo. Sí, déjame marcar dos cosas, los dos goles en realidad. El primer gol habla de un tipo que es un crack, un tipo que tiene clase, que tiene la cancha de frente todo el tiempo, que ante la salida del arquero en el centro de Cavani, no se abatata y la para de pecho y se le va larga o la deja picar y se le va. El tipo, cuando Cavani ejecuta el centro, ya sabía qué iba a hacer. Ya sabía que iba a cabecear a contrapierna del arquero. Si el arquero lo tapaba, era mérito de él. Perfecto, pero ya sabía qué iba a hacer. Y en el segundo gol también, y marca la contra. De un lado la sutileza de un cabezazo fino, esquinado a un lugar. Y del otro lado, el vamos Uruguay, carajo. Del otro lado le rompió el arco. Era la única definición que pedía la jugada. No, por ejemplo, lo que hizo Silva, el jugador español. Sí, sí. En el 5-1 cuando que podía era para 2-0 de España. Sí, sí, así sí. Se vive un mundial, de esa manera. Parece que esa es la intensidad que necesita tener. Sí, sí, le rompió el arco a la hora de jugar. En la repetición se ve que el arquero inglés, Joe Hart, sí, corre la cara. Es que es tremendo. Corre la cara porque se la arranca. Claro, sí, claro. Yo, previo al partido, escuchaba a Suárez que decía: iba a ser un partido complicado, sí, y además jugar con muchos compañeros, en contra de muchos compañeros, en contra de muchos tipos que enfrento casi todos los fines de semana, va a ser difícil. La verdad, no vi la complicación para Luis Suárez. Lo que va a ser difícil es volver. Sí, claro. Volver. No, igualmente Luis Suárez, me parece, ya tiene la lapicera en la mano y ni bien se suba al vuelo a Uruguay cuando quede afuera del Mundial. No sé cuándo, ojalá que falte mucho. Luis Suárez ya va a firmar un contrato en pleno vuelo. Creo que se va a dirigir a Madrid. Ese avión va directo a Madrid. Sí. Está todo hablado, sí, de que sí, el Real Madrid lo quiere y lo quiere en serio. Ofrecería 70 millones. Pero igual tenés que ir a buscar el bolso, pero... que te lo van a llenar de caca de perro. Sí, ejemplo, no, ni hablar, ni hablar. El responsable de dejar a Inglaterra fuera del la Mundial verdad que es Luis es un Suárez. Mundial hermoso, Pedro. Estamos viendo un Mundial hermoso. Creo el primer. Vi varios Mundiales, pero es el primero que vivo con tanta intensidad, con tanto gusto de ver fútbol. Nos está dando muchos goles, que es lo importante. Y nos va a dar tres partidos, sí, entre hoy y mañana infernales, ¿no? Tenemos hoy a la 1:00 p.m. Bueno, Brasil-Camerún es un partido de porquería, digámoslo. Pero tenemos Croacia-México también, sí, a la misma hora. Y después, no, al revés, perdón, a las 5:00 p.m. es Brasil. A la 1:00 p.m. es Holanda-Chile. 1:00 p.m. Holanda-Chile. 4:00 p.m. o 5:00 p.m. Brasil. 5:00 p.m. Brasil enfrenta a Brasil-Camerún y Camerún. Croacia y cierran, sí, con cierran México. El día, Croacia y México, para buscar un lugar en el grupo A que los deposite en octavos de final. Exactamente. Una Copa del Mundo llena de adrenalina, llena de emociones, llena de goles, como bien dijimos recién, y llena de nuevos protagonistas todo el tiempo. Nombres que ya conocíamos, nombres que van a resurgir. Nos depositan, sí, Pedro. Recordemos que el martes es el partido para mí de la tercera fecha del Mundial. Italia-Uruguay, un partido para ir con la máscara de los herreros, sí, porque van a salir chispas de todos los cruces ahí. Bueno, le decimos a la gente entonces que el que tenga que trabajar o el que tenga que estudiar ya se no, pida hay que el, trabajar. Sí, ese sí. Par de horas. Martes a la 1:00 p.m. Dale, perfecto. Se paraliza peor que el miércoles a la 1:00 p.m. me parece. Lo agendo, ¿no? Pedro, presentamos el tercer tema de la banda del día. Vamos. Recordamos que la banda es Él Mató a un Policía Motorizado y el tema se llama Terrorismo en la Copa del Mundo. We'll be right back. 5 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Estamos acá recibiendo a un amigo de la casa también, que ya estuvo la semana pasada. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo muy bien, muy contento de recibirte. Julián Romero es estudiante de arquitectura, ha proyectado con un par de compañeros más en la facultad un trabajo acerca de los estadios, los discutidos estadios, Pedro, de esta Copa del Mundo Brasil 2014. Y si te parece, te invito a vos y a la gente que nos está escuchando a disfrutar de todo lo que este hombre sabe de arquitectura. ¿Qué tal? Bueno, mira, primero vamos a pedir disculpas por el ausente, que, sí, que en realidad es el eje del trabajo este, que es la eminencia de la arquitectura, Nicolás del Toro. Le mandamos un saludo a Nicolás, que casualmente está con mucho trabajo de la facultad, claro, así que no está con entrega y se ha tenido que ausentar. Le mandamos un abrazo grande. Pero es el eje del trabajo. Y nada, vamos a ver si podemos sacar esas discusiones a flote y que se despejen las dudas de los estadios, de por qué están tan discutidos. Por otro lado, cuando los estudiamos no nos pareció que ameriten discusiones negativas, porque nos parecieron estadios bastante bien resueltos y tiene un eje muy interesante. Tienen dos ejes y muy interesantes. Los estadios son... Primero vamos a decir cuántos son 12. Vamos a tratar de nombrarlos todos. Vamos a explicar la mayoría en lo posible y contar más o menos cuál es la intención. Nosotros encontramos en el trabajo, ponele muy marcado, dos intenciones o dos ejes fundamentales, que fueron la sustentabilidad en los estadios y también la idea de partida de transformar esos estadios en... Dejar de que sea un estadio solamente que tenga un partido de fútbol y que sea un elemento urbano. O sea, que tenga otra utilidad también. Que la gente que vaya no solamente pueda ver un espectáculo de fútbol, sino que pueda utilizarlo desde otro recurso también. Totalmente. Esto de la sustentabilidad es una cuestión ecológica, ¿verdad? Claro, ecológica. ¿Y cómo se construye la sustentabilidad en un estadio? Es una pregunta compleja. No, para nada. Es lo primero que se estudió, o sea, lo primero que dije que notamos y que obviamente ya teníamos estudiado y marcamos, para tomar el tema ese, o sea, para ponerlo en tema, la sustentabilidad de un edificio es cuando se piensa, o sea, se diseña, ya sea el diseño arquitectónico del edificio y el método constructivo que se emplea de manera, ¿cómo explicarlo?, con una significancia grande en los elementos que se utilizan para construir. Claro, se hace un estudio previo de cada cosa para luego llevarlo a cabo. Se trata de eliminar el impacto negativo que genera ese edificio o lo que el elemento que vamos a generar, sí, en donde se implanta. Como por ejemplo el estadio que está haciendo Estudiantes hoy tiene un impacto muy negativo, claro, en el medio del bosque. Negativo, ¿no? Es muy negativo, no. Yo iba a hacer la comparativa en un momento cuando empiece a hablar del estadio en particular. El estadio, hasta el estadio único también. Podemos decir que es un estadio que podríamos decirlo nuevo. Sí. Ya no, pero podríamos decir que fue el último estadio que sí, sí, sí, al menos en la ciudad. Ya ha terminado, ¿no? Sí, estamos, sí. Ya está terminado. Sí. Y tampoco está contempla dónde se implanta. O sea, vos parece. Hagámoslo, explícame, yo no entiendo nada, absolutamente nada de arquitectura. Claro. Si yo te pregunto hoy, Juli, todo lo que decís me encanta, pero. ¿Por qué es negativo ver el estadio único, ponerlo? O ese implante negativo que vos decís, ¿a qué hace referencia? Yo lo veo al estadio y me parece que es un estadio lindo, ponele. El estadio es muy lindo, vos lo ves, pero ¿qué relación tiene con el entorno? Claro, ahí está el punto. Eso también es lo que genera por ahí, lo que se trató de antemano en Brasil en la creación de los estadios, es lo que se trató de evitar, fue uno de los puntos claves que se tuvo en cuenta a la hora de la creación o remodelación de estos estadios. Claro, fueron los dos ejes que nosotros encontramos, claro, claros, muy marcados. Ahí después, en los estadios hay diferencias, pero los ejes que encontramos muy marcados fueron la sustentabilidad en los estadios y el impacto negativo. Y el impacto negativo, que es transformar el estadio, no sé, es dejar de concebir el estadio como un partido y nada más, que claro, esté implantado en una explanada abierta, sin ningún contacto con el entorno y que solamente la gente va, entra un partido y se va, o darle múltiples funciones, o sea que no termine en el partido. Y ahí es cuando aparecen los shoppings, todos esos elementos. Está bien. Hoy que sabemos que vamos a analizar uno y cada uno de los estadios de trajimos del Mundial. Tres que nos hoy tres. Que nos parecieron que son los que empiezan a aparecer un poco de cada cosa. Primero nos pareció importante o como significativo más, y lo vamos a encarar del aspecto arquitectónico, hablar del Estadio Nacional. O sea, el ex Estadio Menega Rincha, que es el estadio que se implanta en la ciudad, qué sé yo, emblema arquitectura de Brasil, que es Brasilia, que es una ciudad hecha desde la arquitectura, desde cero. O sea, se piensa, un arquitecto la piensa y la diseña, y en base a esos conceptos, ejes, sí. Esos conceptos arquitectónicos se pensó este estadio. Este estadio, los mismos diseñadores plantearon, es decir, nosotros lo diseñamos pensando en Niemeyer. O sea, claro, que no quede fuera de contexto dentro de una ciudad que fue creada por un arquitecto. Y es una ciudad importantísima claro. En lo que es arquitectura. Brasilia, de alguna manera, fue creada así para sacar un poco de oficinas y cosas así a Sao Paulo. Claro, que la crean como la capital federal. Y el estadio no quería pasar por fuera de estos síntomas. Claro, es una referencia al urbanismo. Donde es un estadio que tiene una capacidad de cuánta gente. Un estadio se lo ve grande, pero yo no sé calcular a ojo la capacidad. 72.000 personas. 72.000 personas son sentadas, ¿no? Wow. Todos sentados. La una FIFA barbaridad. Obliga sentado ahora, no podés. 72.000 sentados es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Y ha sufrido un gasto o cuánto se ha invertido en este estadio, por ejemplo? ¿Hay un número exacto? Y son más o menos 600.000 millones de dólares. Que wow. El Estado Federal pone 400.000 y hay una inversión privada de 200.000, que son más que nada para... O sea, refiere al gasto en las empresas de materiales. O sea, tenemos 600.000 millones en un solo estadio. Uh-huh. Sería así. Casi todos tuvieron esos precios. Pero wow, un número... Si quieren les cuento un poco más de lo que es sí, por favor. La intención del estadio. El Estadio de Brasilia tuvo una intención que fue hacer como si fuese un... No hacer como si fuese... Hacer un monumento. O sea, busca estar en el eje de la ciudad. Brasilia tiene un eje que es el eje fundamental, que tiene distintos los edificios públicos y distintos edificios de importancia, como monumentos, museos, edificios públicos, están en un eje, están trazados claro. En un eje y copian ese eje monumental y crean este estadio que cuando lo ven tiene 288 pilares que le dan vuelta a todo el estadio. Ustedes lo ven y se trasluce el interior del estadio. Claro. Es... Wow, es... Yo me lo estoy imaginando en realidad y no... Están las fotos en el Facebook. Debe ser tremendo. Mirarlo de afuera ese estadio y pasar por fuera y que se vea el resplandor de la cancha y demás. Debe ser algo impresionante. Además arma un acceso. O sea, cuando yo les hablaba esto de contener el estadio como un elemento urbano de la ciudad, es que a cada estadio por fuera, sobre todo en este de Brasilia, se le construyó, se le dispuso una explanada, por el acceso, claro. Por todo lo que es lo que rodea el estadio, para dar esa función, para darle ese trabajo de transición al entorno. Sí, sí, o sea, sí. Está integrado en el entorno, que es lo que decimos, lo que decías vos, que no sucede con el estadio único, claro. Que está en el medio de la nada. Está puesto y no tiene ninguna... Nada pensado alrededor. Sí, sí, sí, seguro. Seguro que está pensado el uso y demás, pero no con el entorno. No comparte con lo que, por ejemplo, pasa en el Estadio Nacional de Brasilia. Pero como bien dijiste, trajiste tres estadios. Así que, si te parece, presentamos. Estamos cortísimos de tiempo, nos dice la productora. Pero presentemos estos dos estadios nuevos. Recién hablamos del Nacional de Brasilia. Claro, del Menega Rincha. Y ahora nos toca... les quería comentar el Mineirao. El Mineirao es un estadio que, por ejemplo, a diferencia... Pensemos que el Nacional se demolió todo, el Garrincha, y se hizo de nuevo. El Mineirao no. El Mineirao, la fachada, está considerada como monumento histórico de la ciudad, de la Secretaría de Cultura de Belo Horizonte. Entonces la fachada no fue tocado. Entonces, ¿qué aplicaron? Los ejes que veníamos marcando. Le hicieron una transformación sustentable. ¿Qué es una transformación sustentable? Le agregaron paneles solares. O sea, claro. El Mineirao distribuye energía por los paneles solares que tiene la cubierta, a 1.200 viviendas tipo que están alrededor. O sea, devuelve, por eso que decía, el impacto negativo, este estadio está devolviendo negatividad, claro, al entorno. Y le agregan esta explanada que hablábamos, que genera un cambio fenomenal en el estadio. Este estadio antes era un estadio puesto. Claro, sí, sí. Se fundó en 1965, hace muchos años, era el segundo estadio más grande de Brasil. Y cuando se plantea la reforma, ya hace tiempo tenía, como el Maracaná mismo también, que tiene la fachada como monumento histórico. ¿Cuánta gente entra sentada en este estadio? Hablamos de sentados porque en el Mundial creo que nadie lo vive de parado, no hay populares. FIFA no te deja, por eso no te deja. No se puede. Por eso decimos sentados. ¿Cuánta capacidad tiene? 62.000 lugares tiene. Wow. ¿Y sufrió una inversión de...? Muy similar, es un poco menos porque no fue tirado abajo, pero fueron 300.000 millones, creo que la mitad. Wow, o sea, estamos hablando de 600.000 millones, 300.000 millones en otro, y son 12 estadios, 12. La verdad que se ha gastado una plata increíble. Esperemos que los estadios sufran no solamente el uso del Mundial, como decía Juli, tengan otro uso más adelante. Que es la idea, ¿no? Es la idea. O sea, toda esta reforma es esa. Es esa, es planteada, por ejemplo, el otro estadio, que no creo que lleguemos, pero era el... No, sí, por favor, si tenés el otro estadio, digámoslo, nombrémoslo, para así la gente no se queda con la intriga del tercero. El Arena Amazonas tiene esa idea. O sea, piensen que pusieron un estadio en un lugar donde no hay mucho fútbol. ¿Ese es el de Manaos? Claro. El de Manaos, claramente. Ah, ese es el que hablamos de la cárcel. No es ese. No tiene esa situación. Ah, está bien. Pero sí tiene esa situación de que en Manaos el fútbol no es el fuerte. Es una ciudad grande y no tiene fuerte. Pero la idea del estadio es albergar el partido, fomentar el deporte. Y es un estadio que es también multifunción y multifunción de otros deportes también. Entonces es un complejo deportivo. Claro. Entonces es fomentar el deporte. Estadio de Manaos tiene lugar para cuánta gente. Es un poco más chico. Entran más o menos 52.000 personas. Wow, sí, en un punto son inversiones costosas para lo que es el dinero público, sobre todo en un país como Brasil, que tiene otro tipo de emergencia también, como nosotros, como cualquier país de Latinoamérica, pero en un punto también son inversiones estructurales necesarias. Digamos, lo que haces queda para el futuro. La gran discusión sobre los elefantes blancos que quedan en tantos países que organizan este tipo de eventos es... si después se les da uso o no se les, claro, da uso. Yo creo que en Brasil se les da uso. Es lo que hablábamos el otro día con Juli y con Nicolás cuando vinieron la semana pasada y dijeron de que se había invertido no solamente en estadios, sino también en rutas, autopistas, en aeropuertos. Me parece que la gente obviamente critica, sí, con razón, porque este gasto de plata fue muchísimo. No digo que innecesario, pero fue muchísimo. Y la gente se queja por ahí con un... tono de razón, ¿sí? Pero Brasil va a quedar nuevo, va a quedar hecho a nuevo. La verdad que los estadios son hermosos, son perfectos. Esperemos que, como bien contaba Juli, tengan el uso y puedan ser aprovechados de la manera en que fueron pensados, al igual que las autopistas, repito, y las entradas a las diferentes ciudades en las rutas y los aeropuertos, ¿no? La verdad que es un tema de mucha charla, de mucho debate. El tiempo nos tapa, lamentablemente no podemos seguir charlando, pero bueno, vamos a tener muchos lunes más por delante para seguir hablando de esto, sí, Pedro. Antes de irnos, dejo una consulta para el lunes que viene, que supongo que los vamos a tener acá de nuevo. Sí, por favor. Esperemos el equipo completo. Esperemos que estemos todos y quiero que me respondan cuán real es el uso alternativo que van a tener los estadios. Bueno, dale. Una pregunta. Sí, sí. Te están poniendo en aprietos. No sé si... No, estamos. Le doy una semana para que lo vean. No, se encanta. Yo considero que hay espalda para responder esta. Motiva, sí. Esperemos que no nos defrauden. Si nos defraudan, después veremos cuáles serán las... Si nos defraudan, las réplicas. Nos vamos. Bueno, estoy sentado en una mesa con Julián Romero y con Pedro Garay, dos personas de las cuales me han hablado muy bien de la banda del día, de El Mató. Julián, sabemos que te gusta esta banda. La banda es El Mató, un policía motorizado. Lo vemos a Faca también. Un nombre gustoso de esta banda. Entonces, qué mejor que presentar el cuarto tema del día, que se llama La Celebración del Fuego. Control en la celebración.

Argentina deberá ganar ambos duelos y uno al menos por 3-1. Además, la selección femenina quedó cuarta en la Copa Panamericana tras caer en semis ante Estados Unidos y ante Cuba por el bronce. Consiguieron así la plaza para el Grand Prix por quinta vez consecutiva. Natación. Najdic en Santa Clara. El recordista sudamericano Martín Najdic compitió este fin de semana en el prestigioso Grand Prix de Santa Clara, parte del circuito profesional de Estados Unidos. Fue sexto en los 800, 13 en 400 y décimo en 1500, y se bajó de los 200, donde fue segundo Michael Phelps, detrás del francés Yannick Agnel. Atletismo. Gran marca de Chiara Biglio. En Hof, Alemania, Germán Chiara Biglio saltó 5 metros 51 con la garrocha, su mejor marca personal desde el 2012, en el marco de su preparación para el Iberoamericano de este año. Taekwondo, una buena cosecha. Argentina se trajo 6 medallas del Abierto G1 de Bolivia, que da puntos para el ranking olímpico. Sebastián Krismanich, campeón olímpico, y Lucas Guzmán fueron oro. Trajo medalla de plata Alexis Arnold y la juvenil Celina Profen, de 17 años, fue bronce, al igual que Martín Cío y el aplatense Luciana Angiolillo. Remo, bronce en Francia. En la Copa del Mundo de Ike Bellet, la dupla compuesta por el platense Agustín Campasi y Carlos Lauro se trajo el bronce. Tenis, arranque Wimbledon. El tradicional torneo de Grand Slam da comienzo hoy, con Murray buscando defender el título, Djokovic buscando el número uno y Rafa Nadal, que el año pasado dejó el torneo en primera ronda, busca sumar puntos para sostener su lugar como monarca del circuito. Bueno, volvemos acá en la mañana de Desayuno de Campeones. Nico, estabas un poco distraído. Estaba distraído, estaba leyendo la pauta del programa. Seguimos, como dijo Pedro, en la mañana de Desayuno de Campeones. 11 y 19 de la mañana. Comienza el segundo segmento del programa, digamos, sí, ¿no? Lo presentamos cuando arrancamos el programa. Dijimos que íbamos a estar hablando del Nacional de Atletismo, que está el número 94, más precisamente, de esta disciplina de atletismo que se está disputando en la ciudad de Rosario, en la sí, cual... terminó el domingo. Sí, perdón, terminó el domingo, ¿verdad? No sé, estoy descolocado en el tema del Mundial. Está bien. No hay días para mí. Para mí son todos domingos porque no hay fútbol todos los días. Claro. Para mí son todos los días son domingos. Lástima que, bueno, hay que asumir responsabilidades. Bien dijiste, terminó ayer, en el día de ayer, el atletismo en Rosario. Con grandes ausentes, hubo algunas bajas, algunos nombres importantes del lado... Sí. Argentino. Me da la sensación de que, bueno, ha sido una temporada muy larga para el atleta argentino. Empezó muy temprano con los Odesur en marzo, con lo que fueron los pre-Odesur desde febrero, torneos selectivos para participar de los Juegos Sudamericanos que se realizaron en Santiago. Después hubo una mini pretemporada que los atletas suelen hacer en lo que es marzo-abril, preparándose para el primer nacional del año. Y esa mini pretemporada fue en mayo recién, justamente preparándose para este torneo nacional algunos, pero justamente como decías vos, muchos otros atletas en realidad tienen en mente otra cita, y este año, a diferencia de años anteriores, no ha habido una especie de invitación amistosa, de invitación forzosa amistosa a participar de parte de la Confederación de Atletismo. Los dejaron a los atletas que, de cara al Iberoamericano, que va a ser en agosto, se preparen como... Básicamente. Como ellos lo deseen. Me parece. A ver, es importante que haya gente de renombre en torneos como este, ¿no? Como el Nacional, que es de gran importancia en nuestro país. Está bueno que haya gente como Germán Lauro, por ejemplo, como Chiara Biglio, que haya gente como Carrera, gente reconocida en el ambiente del atletismo. Pero no me parece una mala decisión la que ha tomado la gente que normalmente invita a estos personajes de la disciplina, en dejarlos que se preparen como ellos quieren para un objetivo tan importante como es el Iberoamericano, y luego para los Juegos Olímpicos, ¿no? Que están a la vuelta de la esquina. Sí, o sea, el Iberoamericano es el torneo más importante del calendario, por encima incluso de los Juegos Sudamericanos. Lo que pasa es que el Iberoamericano también eleva mucho el nivel, con la participación de muchos países muy fuertes en atletismo. Entonces, no son todos los atletas los que pueden aspirar a ganar algo en el Iberoamericano, quizás, ¿no? Teniendo en cuenta que el nivel del atletismo argentino, ya vamos a adentrarnos en este tema, bueno, con respecto a lo que es el nivel internacional, todavía está muy lejos. Sí. Entonces, esos atletas que tienen chances, esta vez, porque el año pasado no fue el caso, la CADA les ha dejado que no participen del nacional y que eso no implique que no van a formar parte de los seleccionados argentinos. Yo recuerdo que el año pasado, evidentemente han recapacitado al respecto, porque el año pasado Germán Lauro cortó su gira por Europa, que incluía fechas de Diamond League, para participar del nacional, un torneo que gana tirando con el pie en vez de con la mano. Sí, sí, sí, seguro. Un torneo que, bueno, que si está él, gana, además gana en varias disciplinas, porque también puede lanzar el disco. Bueno. Sí, en fin. De importancia por ahí desde el nombre del nacional, ¿no? Desde que es un torneo importante. Pero me parece, como bien decías, es un torneo. Te pregunto en realidad, te utilizo a vos, que sos un hombre sabido del atletismo. Yo no sé tanto como vos. Me parece que es importante, sí, por el renombre de estos participantes, como decías, como por ejemplo Lauro, o Bruno, o Carrera, como bien nombrábamos antes. Pero me parece que este tipo de torneos es más preparatorio para los chicos que vienen de abajo. Para su objetivo. Me parece que el objetivo de, por ejemplo, Bruno o de Germán Lauro es el Iberoamericano, sí, pero el objetivo es el Juego Olímpico del 2016, clasificar ahí. Y me parece que Nacional es para chicos que recién empiezan, tienen como objetivo eso. Che, quiero llegar a jugar un Nacional. Por supuesto la Argentina no sé si está muy bien en atletismo. Por supuesto que el Nacional es un lugar donde, debido a estas ausencias, han podido acercarse a medallas muchos chicos jóvenes que están surgiendo. Ya vamos a hablar de alguno de ellos. Sí. También es cierto que muchos de los jóvenes que prometen tampoco estuvieron en el Nacional porque están preparándose para lo que será el Mundial Juvenil en Oregón, que es el mes que viene, y los Juegos Olímpicos de Nanjing, los Juegos Olímpicos Juveniles. Sí, sí, sí, sí. Los tres atletas argentinos menores que clasificaron, solo participó una, Micaela Levaji, que bueno, encima fue medalla de bronce, la media fondista con muchísimo futuro, 15 años, ¿no? Cuestión que, bueno, como decías, ¿no? Sí, es cierto, los atletas de renombre se están preparando para Río, se están preparando en primera instancia, me parece, más que para Río, donde muchos de ellos quizás ni clasifiquen, pero sí se están preparando muy fuerte para lo que va a ser el Panamericano del año que viene. El Iberoamericano es clave, es un torneo donde las marcas son validadas para entrar a los Juegos Panamericanos. Así que, bueno, como decíamos, muchas ausencias. Sí. No fue Lauro. No fue Federico Bruno, uno de los jóvenes maravilla. No fue Chiara Biglio, que está en Europa compitiendo. No fue Agustín Carrera, que está en Perú. No fue Fiorella Chape, no fue Agustina Cerboni. Por ende, no hubo marcas de renombre. Sí hubo una plusmarca nacional, pero fue la única, la de Cano, que además se batió a sí mismo la marca en 10.000 metros marcha. Todo un tema para hablar. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué Argentina fue octavo en los Juegos del Sur en el medallero del atletismo, debajo incluso de Uruguay? No hay infraestructura. Hay muy pocas pistas en el país. Los jóvenes, claro, que descubren tienen que venir a Buenos Aires sí o sí a entrenar, o a los dos o tres centros de rendimiento medio-alto que están dando vueltas por ahí. De todos modos, es como que el apoyo se va cada vez agrandando un poquitito más, ¿no? El otro día, ¿te acordás que hablábamos con Virginia Bardach? Cuando tuvimos la posibilidad de hacer un trabajo con ella para la facultad. Y ella nos decía que, relacionándolo con esto, ¿no? En cuanto a la natación, pasa lo mismo. No hay tanta infraestructura, hay solamente una o dos piletas realmente aptas para este tipo de disciplinas en la Argentina. Y con el atletismo pasa lo mismo. No hay pistas realmente de renombre como para decir, bueno, se puede entrenar bien, cómodo, tenemos todos los utensilios para utilizar dentro del atletismo. En este aspecto la Argentina está fallando, pero de a poquito sí. Se va incrementando un poquito más, me parece. ¿No? El tema de infraestructura es un tema que hay que trabajarlo durante 20 años para hablar de un progreso, porque sí, es un retraso de mucho tiempo el que hay que solventar, y no se puede solventar de inmediato. Hay que tener paciencia, son inversiones muy grandes las que hay que realizar. Eso de a poco es cierto que parece que se va solucionando. Ahora, la cuestión quizás que ha generado más polémica es el tema de la captación de talentos. Hay muchas denuncias de atletas que dicen que la CADA recién los sugiere al ENAD como becados, Pensemos que Lennart beca a partir de las recomendaciones de la Confederación Argentina de Atletismo. Claro. Y la CADA recién lo sugiere como becados después de que logran marcas importantes. Entonces es muy difícil para muchos atletas de la nada generar marcas. Esto de apoyo, las plus marcas, ¿son tomadas en cuenta como las marcas que estás diciendo vos? Claro, sí. Marcas, un plus marca es un récord, un récord argentino, bueno, un récord sudamericano, mucho más. Pero, por ejemplo, el caso de Agustín Carrera, recién lo empezaron a, el platense, ballista, sí. Recién lo empezaron a auspiciar cuando fue récord argentino. No hubo antes la apreciación de que era un atleta que prometía que podía llegar a ser récord nacional absoluto, récord nacional con una diferencia abismal sobre los competidores. Y no hubo antes de cada la capacidad de decir, bueno, esto es un atleta que va a romper las marcas nacionales, que dentro de su progresión lógica está romper marcas nacionales, entonces apoyémoslo de antes, después de la marca. Porque después de la marca, muchos atletas no llegan. Muchos atletas abandonan porque tienen que trabajar, abandonan por lo menos la preparación fuerte, porque tienen trabajo, porque tienen estudio, porque tienen vida. Sí. Y sin apoyo es muy difícil. Me parece que es una historia repetida en la Argentina en cuanto a decir que las cosas aparecen o las cosas se realizan después de que pasa algo malo o después de que pasa, en este caso, una marca chiquita pero buena, ahí recién comienza el apoyo. Son cosas para replantearse dentro del atletismo, como así también hablábamos aquella vez del hockey y como en muchas disciplinas más, ¿no? Del deporte, por llamarlo de alguna manera, amateur, que está en pleno crecimiento, y entonces de este crecimiento hay que darle un empujoncito. Todo el tiempo acompañarlo, guiarlo y no darle la espalda, ¿verdad? Me parece que es importante. Seguramente en el próximo bloque vamos a estar hablando con Juan Manuel Ruiz, es un atleta platense, un corredor platense, que estuvo participando de este nacional, más precisamente en los 800, en la puesta de 800 metros. Nos vamos a dar el lujo ese si el señor Juan Manuel no quiere atender. Ya desde acá le mandamos el chivo. Pero bueno, Pedro, escuchemos el quinto tema de la banda del día, de Él mató a un policía motorizado, y el tema se llama Chica Rutera. Espero que vuelva.

y desearte de verdad lo mejor para el futuro. ¿Sí? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarse. Te mandamos un saludo grande. Nos vemos, hasta luego. Un abrazo. Ahí pasaba Juan Manuel Ruiz, él es atleta, es platense, es una joven promesa, un joven con proyección, diríamos, dentro del ámbito del atletismo. Y esperemos que el día de mañana pueda llegar a tener suerte con su... Sí, que encuentre lo que busca en el atletismo. Exactamente, suerte con su deporte deseado. Vamos a presentar el sexto tema del día de nuestra banda, que es Él mató a un policía motorizado, y el tema se llama El día del huracán. Yeah. anteúltimo bloque de Desayuno de Campeones. Seguimos en la mañana deportiva de Radio Nauta. Y como bien dijimos, una de las temáticas del día fue hablar de atletismo. Y como cada disciplina, como cada deporte, tiene una imagen que sale impresa en un film, por ejemplo. ¿No, Pedro? Hoy vamos a estar hablando de las películas relacionadas a esta disciplina. Es así, escuchan de fondo la famosísima, gastadísima, quemadísima canción de Carrozas de Fuego. Pero hermosa canción. Es muy linda la canción de Vangelis, el compositor griego, bueno, que en su momento compuso este tema para esta película tan conocida por todos. Creo que si hablamos de filmes de atletismo hay que nombrar a Carrozas de Fuego, que justamente es lo que no va a hacer esta columna. Porque cuando me propusieron hacer esta columna, porque la columna de filmes que hicimos hace dos semanas fue... De juegos extremos, tuvo muy buena repercusión. Me dijeron, bueno, semanas, sí, mandate una de atletismo. Bueno, películas de atletismo no es tan sencillo. Y además, bueno, el peso de Carrozas de Fuego. Pero estoy más que seguro que si nuestra productora, la señorita Costanza Nicoletti, te pone ese desafío de buscar películas, es porque sabe que sos un tipo muy capaz y que lo vas a lograr. De hecho, lo has logrado. Bueno, ponele que sí. La cuestión es que Carrozas de Fuego ocupa un lugar en nuestro imaginario muy fuerte. Y justamente vinimos a hablar de dos películas que dialogan con Carrozas de Fuego, una realizada antes y otra realizada después, que le contestan de alguna manera a Carrozas de Fuego. ¿Por qué? ¿Qué significa Carrozas de Fuego? La película de estos jóvenes de Eton que corren en la universidad, ¿no? Y que realizan el deporte de manera altruista, caballerosa, de manera totalmente amateur, ¿no? ¿Qué implica esto? Esto lo que hace es reforzar el mito del deporte moderno como forjador de carácter, como forjador de grandes valores, de los grandes valores modernos, tan ligados a lo que es la sociedad británica industrial moderna, ¿no? Ligados al ideal del progreso. Carrozas de Fuego es una película de unos jóvenes que, bueno, se preparan para unos Juegos Olímpicos, pero que en realidad el deporte para ellos es algo secundario, que realizan porque son, claro, gentlemen británicos, que lo realizan de muy buena manera, que bueno... más allá de sus pequeñas internas y rencillas que dan forma a la película, son seres humanos maravillosos, ¿no? Eso es Carrozas de Fuego con este tema épico. Claro, marcan el deporte, pero lo que intentan remarcar por otro lado es la personalidad de ellos. Sí, sí, el deporte caballerosa, pensado de esta manera casi utópica, que es la utopía de la modernidad, ¿no? La utopía de los grandes valores humanos y de los grandes valores de la racionalidad. Por eso tiene lugar en una universidad. Bueno, contra Carrozas del Fuego... Antes de que Carrozas del Fuego existiera, escribió un film a partir de un cuento, un señor llamado Tony Richardson, perdón, en 1962, dirigió, yo creo que la película más importante de atletismo de la historia, que es La Soledad del Corredor de Fondo, The Loneliness of the Long Distance Runner, que trata todo lo contrario. Sí, Carrozas del Fuego era en una universidad como Eton, ¿no? Una universidad conocida por sus remeros, por toda una historia ligada al deporte olímpico. Bueno, de La Soledad del Corredor de Fondo tiene lugar en un reformatorio donde va un joven que justamente es un despojo de esta sociedad utópica, moderna, industrial, británica, de una familia pobre a la cual se le muere el padre. La madre cobra el seguro de vida del padre y se gasta la guita, se compran un tele, se compran un auto, qué sé yo. El pibe no le cabe ni medio, encima se le instala otro tipo en la casa. Claro. Un nuevo noviecito de la madre. A bueno, reemplazar a su padre. En plena rebeldía adolescente, el chico se manda un par de macanas, pum, al reformatorio, ¿no? Y en el reformatorio lo divide esta dicotomía de responder a los ideales de... Que intentan inculcarle la gente del reformatorio, que lógicamente gente ligada a una institución educativa que quiere, como en Carrozas de Fuego, forjar a los grandes valores de los hombres a través del deporte, a través del trabajo, demostrarles que la perseverancia, el tesón, todos esos grandes mitos de la modernidad son lo que lo van a llevar a convertirse de un ser inútil para la sociedad, esto está dicho explícitamente en la película, a un ser útil para, claro, la sociedad. Con esa lógica bien marcada de reformar dura a los jóvenes perdidos. Perdón, dura esa película, ¿no? Es una película dura, es una película simpática, igual con momentos de comedia, con momentos duros, donde bueno, el chico se ve dividido entre responderle al rector que le dice, vos tenés que ser así, tenés que ser un chico que corre porque corres bien y eso te va a hacer bien en tu vida, te va a formar carácter, y bueno, sus propias ideas sobre el mundo, casi anarquistas, yo diría, contaminadas de las ideas existencialistas francesas. Que muchas veces Inglaterra, como una isla, bueno, piensa que no comparte, pero sí, finalmente lo contaminan de buena manera los ideales de este chico, que deja de creer en este gran mito, y bueno, en plena carrera final definitoria, donde él tenía que quitarle el título a una de las public school de la zona, para gloria del rector del reformatorio, frena la carrera y deja ganar a todos, y bueno, obviamente las consecuencias son negativas, pero esa es la conclusión de la película. Linda película, parece ser. Una muy buena película, y... en blanco y negro, con todas las cuestiones de una película de otra época, difíciles de remontar para muchos acostumbrados al cine de hoy, ¿no? Pero bueno, una película que de todas maneras es muy buena. Después de eso vino Carrozas de Fuego, reafirmando estos valores humanos a través del deporte, y después de Carrozas de Fuego, muy desapercibida, Michael Mann, que es el director que terminaría haciendo Fuego contra Fuego, la película de Al Pacino y Robert De Niro que se matan a tiros, muy buena película. Bueno, ese director, cuando todavía no era nadie, le encargan hacer un film para TV que se llama The Jericho Mile, que es muy difícil de conseguir, pero lo pueden ver en YouTube, en bastante mala calidad. Una película, sí, bueno, como se ve todo en YouTube. En gallego, bueno. Viste que en YouTube cuando pones una película está traducida en gallego. En español. Bueno, no critico el gallego, pero no me gusta ver una película en gallego, es medio... Es lo que hay, sobre todo en este caso de estas películas medio incunables. Bueno, Michael Mann la dirigió, esta película, que ¿dónde tiene lugar? No en Eton, no en las gloriosas universidades británicas, sino en una cárcel estadounidense, donde una vez más tenemos a un atleta muy bueno para el atletismo que corre alrededor del patio de la cárcel hasta que alguien dice, este tipo es bueno. A modo de catarsis, el hombre corre. Claro, corre porque no hay nada cárcel. Que hacer en una claro, cárcel. Sí, lo sacan al patio, algunos hacen pesas, algunos se pelean, algunos se sientan, el tipo corre. Corría, claro. Hasta que alguien dice, este pibe es bueno. Lo ponen a correr contra el que es candidato a participar en los Juegos Olímpicos de Estados Unidos. Y descubren que, bueno, es mejor, que están parejos, pero que lo puede llevar a este candidato de Estados Unidos a mejorar, a esforzarse más porque no tenía rivales. Claro. Entonces lo usan al muchacho para empujar a su candidato a mejorar y le ponen la zanahoria de vos vas a ir a los Juegos Olímpicos y ganás. Si ganás, exactamente. Bueno, obviamente no lo dejan ir a los Juegos Olímpicos. Corre solamente el clasificatorio de los Juegos Olímpicos, lo corre solamente el candidato de los buenos, digamos. Sí. Y el muchacho ve el tiempo que hace este corredor y decide probar si puede correr dentro de la cárcel un tiempo mejor. Lo corre un tiempo mejor, acto seguido arroja el cronómetro fuera de la cárcel en un acto de rebeldía, bueno, demostrando una vez más esta, la contracara del famoso mito del deporte de inclusión social, deporte para forjar los valores de nación, de patria, ¿no? Estas películas fueron escritas en contra que de se van esa por idea. Entre una rejilla cuando pasa un caso así, ¿o no? Claro, son películas escritas en contra de ese ideal. Lo que no significa que no sea un ideal válido para mantener desde ciertos lugares, pero que sí, al transformarse en mitos, a veces son peligrosos y son utilizados políticamente, bueno, como en el caso de estos dos muchachos, que son utilizados políticamente, ¿no? Claro, sí, seguramente. Pedro, la verdad que te agradecemos una columna como todos los días lunes cuando toca hacer tu columna. Muy interesante, que ha dejado muchas cosas para pensar, no solamente desde lo cinematográfico, que es lo importante de esto, pero marcate un par de diferencias interesantes en cuanto a aprender a entender el deporte de otra manera, ¿no? De que detrás de cada persona, de cada competidor, ya sea en atletismo o en cualquier otra disciplina, hay una historia de vida, hay algo importante, y muchas veces cuando los políticos de estas disciplinas toman decisiones, no tienen en cuenta esto, así que por ahí es algo para repensar. Te invito a que escuchemos el tema número 7 del día de la... banda de música que nos tocó analizar hoy. Un que demon. Es El Mató. Y el tema se llama Chica de Oro. Tarde. De fondo está sonando Amateur, el tema cortina de nuestro programa. Es el tema que nos identifica para con la gente. Lo que significa que estamos llegando al final, Pedro. Ya estamos con la soga al cuello, así que más que agradecerte como todos los días, compartir con vos esto es un placer, realmente. Hoy extrañamos al Chile, le mandamos un gran saludo que esperemos mínimamente que nos haya escuchado. Calculo que sí, junto con su familia nos ha saludado. Mandamos también saludos a la gente de Neuquén. No sé si nos escucha. No sé. O sea, no mandó ni un mensaje, nada. Bueno, se lo vamos a preguntar y no te digo que corre riesgo su titularidad porque es un polifuncional. Si nos escuchó, sí. Cuando le preguntemos tiene que decirnos la palabra oso panda. Las palabras oso panda. Desafiamos a Marco a que diga, antes que nos diga hola, va a ser un oso panda. Oso panda. Perfecto. Nos escuchaste, chino. Repito, saludos a él, a su familia que lo vino a visitar. Saludos a la gente de Neuquén, más precisamente a Lucas Mairota, un gran amigo que vive por allá. A mis hermanas y mis sobrinas. Dejame, a mi hija también. A todo el mundo. Mandamos saludos a Pili. A los cientos de miles de fans. Mi hermana que siempre nos escucha. A todos ellos. Obviamente a Leandro Vitiriti, uno de los principales y primeros el fans. Fan, de, el fan. ¿Sería el fan de Wanda o sería el fan de Desayuno? El fan original, sí. Perfecto. Le mandamos saludos a él también. Nos vamos, lo dejamos con dos datos. El primero es que el día miércoles a las 13 horas va a estar jugando nuestra selección contra Nigeria, esperemos. Con éxito. Esperemos. Sí, con éxito y con ganas, con un poco más de ganas de las que hemos visto. Siempre confiamos en ellos. Lo dejamos en compañía de Rescatate Sociedad, un gran programa de Radio Nauta. Nada más, en la producción estuvo la señorita Costanza Nicoletti y en los controles estuvo Germán. Les agradecemos a ellos también la participación. Esto fue Desayunos de Campeones. Chau. With no heat and very low temperatures, we gotten no chicks since 98 with your damage. Yeah, we owe the cheese between our toes thanks to our ex-manager. And I play with big cash, Linux rock scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. And to convince the chief that we had matured. Now, guess who was producing the who's who of all amateurs?